Quiero abreviaros, señores, la mi predicación. Siempre me pagué de pequeño sermón, y de pequeña dueña, y de breve razón. Que lo poco, y bien dicho, queda en el corazón. Del que mucho habla, ríen, quien mucho ríe, es loco. Tiene la dueña chica, amor grande, y no poco. Dueñas de grandes por chicas, por grandes chicas no troco, mas las grandes por las chicas no se arrepiente del troco. De las chicas que bien diga, el amor me pido luego que diga de sus noblezas, y quiero las decir luego. Diré vos de dueñas chicas que lo tenedes en juego, son frías como la nieve y arden más que el fuego. En pequeña vergüenza yace gran resplandor, en azúcar muy poco yace mucho dulzor, en la dueña pequeña yace muy grande amor. Pocas palabras cumple al buen entendedor, como en rosa muy chica está mucho color, y en oro muy poco, gran precio y gran valor. Como en poco bálsamo y hace gran buen olor, así en dueña chica y hace muy gran amor. Como rubí pequeño tiene mucha bondad, virtud, color y precio, nobleza y claridad. Así dueña chica tiene mucha verdad, hermosura y donaire, amor y lealtad. Chica es la calandria, el chico el ruiseñor, pero más dulce canta que otra ave mayor. La mujer por ser chica, por eso no es peor. Con donaire es más dulce que azúcar ni flor. La mujer pequeña no da comparación. Terrenal paraíso es y consolación. Solaz y alegría, placer y bendición. Mejor es en la prueba que en la salutación. Siempre quise mujer chica, más que grande ni mayor. No es desaguisado de gran mal servidor. Del mal tomar lo menos, díselo el sabidor. Por ende de las mujeres, la menor es la mejor.